llegaste un día al páramo sombrío, donde habitaban la mente y la razón, donde escapaba despacio la emoción y florecían las rosas del hastío. Y al día siguiente pusiste una canción entre los labios del páramo y del frío, y yo, que estaba pendiente del vacío, cerré los ojos y abrí mi corazón. Alimentando la flor de un solo día, aprovechando un minuto de alegría, bailé de nuevo la mítica canción. Yo, que he perdido 100 veces la ilusión, volví de nuevo a amar la fantasía, cerré los ojos y abrí mi corazón. Alimentando la flor de un solo día, aprovechando un minuto de alegría, bailé de nuevo la mítica canción. Yo, que he perdido 1000 veces la ilusión, volví de nuevo a amar la fantasía. Cerré los ojos y abrí mi corazón.